Hola, esto es Trópico de Cáncer. Yo soy Julia desde el DF y estoy con Leo en Chicago. Hola. Y con Gachelle en Nueva York. Hola. ¿Cómo están, chavas? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Este es nuestro segundo episodio que va a salir al aire. Es el primero que grabamos después de que ya nos hayan escuchado. Y yo estoy emocionada por ver cómo nos sale este segundo. A ver si no fue suerte de principiantes. No, siento que no. Como que es padre, siento que a la gente le gusta meterse a la conversación de los demás, como si estás sentado en un restaurante, igual y escuchas lo que dicen los de al lado, y esto es igual, solo que sin que nadie te vea, como más A todo el anónimo. mundo le gusta el chisme. Exacto, Perfecto. exacto. Bueno, y empezando con el chisme, nuestro primer tema, ¿son believers o no? Believers con B grande, Believers con B obvio. grande, believers de Justin Bieber. Yo totalmente, al 100%. Como tengo una nueva amiguita aquí en la escuela y como cuando al principio estás haciendo amigos y es medio forzado y no sabes si realmente tienes cosas en común o no, y como que nadie dice realmente lo que piensa y poco a poco empiezan a salir las cosas de verdad. Y antes me caía bien, pero normal, y cada vez me cae mejor porque es como, ah, por cierto, llevo una semana solo escuchando Justin Bieber y como, ah, ¿qué? Yo también, como que no te da pena decir las cosas que realmente sientes. Porque estoy igual que tú. Y Yo sí. encontrando a tu gente. Exacto. A Yo mi banda. fui a Cuba hace 2 fines de semana y estuvo muy divertido. Y en un momento estábamos como en un bar medio antro, así con música fuerte, una pista de baile donde había muchísimos cubanos bailando. Obviamente ni me acerqué porque daba miedo, pero estabas ahí platicando y como que eran las canciones, los hits del verano. O sea, como que sí eran canciones exitosas, pero de hace 6 meses o un poquito más viejas, ¿no? No era como la última música. Y justo estaba hablando como, ay, no sé qué, esta canción me gusta. Uf, ojalá ahorita pongan Where Are You Now de Justin Bieber. Y mi amiga que vive en Cuba, como, ¿qué? ¿Justin Bieber? Y yo sí, o sea, ya sé, pero es increíble en realidad. Como, no, Justin Bieber es asqueroso. Como que jalaba a sus otros amigos cubanos como, ¿te gusta Justin Bieber? Y todos como, Justin Bieber, ¿cuántos años tienes? ¿14? No, para nada. Entonces, y yo como que intentándolos convencer, necié muchísimo con Karen, como, Karen, diles que sí te gusta. Pero justo es Tú esto, siempre siento a la que, vanguardia, Julia. exacto, siento que son de los últimos 2 meses que si te mantienes al tanto del internet, te cae, bueno, no, me cae mal Justin Bieber, pero me gusta mucho su música. Entonces fue Ajá, chistoso es un como, idiota, pero... exacto, intentar convencer a los cubanos, como, o sea, es mala música, pero es mala buena música. Por favor, créanme. No tuve éxito. Oye, ¿por qué no nos cuentas un poco de Cuba? O tal vez Ah, queremos hablar sí. más de Justin Bieber y luego regresar a Cuba, pero creo que De los está dos. interesante. Ajá. Fui a Cuba de viernes a martes porque la hermana de una amiga estudia medicina allá. Y estuvo muy divertido. Fue la segunda vez que yo iba. La primera vez fui con mis papás. Y como que sí fui en un plan más turístico, como de conocer Cuba. Y fuimos, la primera vez que fuimos a La Habana y a Santiago. Y esta vez fuimos a La Habana y a Varadero. Pero como que la primera vez que fui, para mí fue como más como conoce Cuba. Y esta segunda vez como que ya no era tanto de, y ahora vamos a este lugar, y ahora vamos a este lugar. Era más bien como de estar. Y me la pasé muy bien, porque creo que si quieres conocer Cuba, bueno, en mi caso me puedo estresar muy rápidamente. Como que la situación de Cuba me parece muy estresante. Entonces estuvo perfecto porque fue corto tiempo, me la pasé súper bien. Y ya justo cuando me empezaba a estresar, me regresé. ¿Qué hice? Fuimos a Varadero 2 días. Fuimos un día al antro, que estuvo muy divertido, lleno de canadienses. La verdad, me la pasé muy bien. Pero como el antro, es que no me lo imagino. O sea, es que es un antro como de turistas. O sea, eso sí no es un antro cubano, la neta. Pues es un antro, literalmente un antro, una pizza, un DJ, luces, o sea, un antro. Pero había puro, o sea, puro canadiense güero. Había una tipa con un vestido blanco, estaban nosotras como, wow, en la pista, el taxi. Y en eso volteamos y una tipa como boca abajo, en la pista, es que no saben, sí se pueden imaginar lo asqueroso de la pista. Boca abajo, o sea, y todo el mundo como que volteó a ver, como se desmayó y otra vez boca abajo. Y no, en realidad solo se tiró como un paso de baile. Pero estaba completamente boca abajo, todo desparramado en el piso. Ay. Muchísimo, o sea, ese tipo de cosas me parecieron muy, muy chistosas. Y ya se como que levantó y ¡wow! Siguió bailando. Eso estuvo muy chistoso. ¿Qué más estuvo muy chistoso? Pasaron varias cosas. En ese mismo antro en Varadero, Meli hizo un amigo. Ay, no sé si debería decirlo, pero bueno. Que era un transvestí. O sea, era un hombre uh-huh. vestido de mujer. Pero él estaba afuera, o sea, yo nunca lo vi adentro. Y se llamaba Solange. Y como que Meli le dijo, no, pues sí, te damos un aventón. Porque, pues, de, no sé dónde iba. Estaba cerca de nuestra casa, ¿no? Entonces, ya íbamos todos en el coche, súper apretados, porque estaba Solange en el coche. ¿Pero qué coche? Ah, Angie tenía una camioneta. Ah, ok. La hermana de mi amiga tenía una camioneta en la que manejamos a Varadero, como 2 horas. Todo esto pasó en Varadero. Y íbamos de regreso y se desinfló una llanta. Entonces nos tuvimos que bajar todos del coche en lo que una persona iba a la gasolinera a ponerle aire a la llanta y Solange estaba toda indignada. Y ahora, ¿cómo me voy? ¿Quieren que camine? Como que se ofendió que su ride... se le ponchó la llanta. Que le fallaron. Pues sí, camina. O sea, ¿qué quieres que te haga? Y Meli toda, no, perdóname. Eso estuvo muy chistoso. ¿Y qué más? Suena pues súper sí. bien tu viaje. Sí, estaba muy bien. Algo muy raro de Cuba es que no hay comida. Y eso como que a mí no puede, o sea, como que me estresa además. O sea, no hay verduras. En un momento... Que tu vida es la comida. Exacto. Fuimos como uno de los bares más famosos de Varadero. Y como piña colada, obviamente que voy a pedir una piña colada. No había piña. O sea, te decían que era una piña colada, pero era solo como lechita con ron y coco. O sea, no tenía piña. ¿Por qué no había piña? Shit. Ajá, ese tipo de cosas que son las... Como todos los restaurantes dicen... ensalada de verduras de la temporada. Y básicamente uh-huh. te dan un plato con col. Uh-huh. Ya, o sea, solo es lo único que hay. Eso para mí es raro, la verdad. Y entras a las tiendas de comida y hay como 2 mantequillas, 1 mermelada. O sea, como que todo está muy vacío. Pero a pesar de eso, pues es un clima muy bonito y la gente es muy amable. Y me la pasé muy bien. Sí, a mí lo que me encantó de cuando fui hace mucho fue ver la gente. Y como, o sea, rubios, negros. Sí, sí. Y río chino. O sea, todo, o sea... Sí, todo como muy mezclado. Vida. Y también como que vas caminando sí. y todos los hombres súper, guapa, no sé qué, mami, ah, ya sí. sabes. Y tú súper... Sí, es una no cosa buena. Eso no me gusta mucho, la verdad. Sí, me acuerdo que, o sea, era incómodo cuando yo fui, pero no es diferente. Sí, sí, es diferente. Es, ajá, o sea, porque... O sea, no es tan... Hasta, o sea, siento que es más folclórico. Sí, sí. Pero aún así no me gusta mucho. Ajá, igual, o sea... Incómodo. Oye, ¿cómo eran los amigos cubanos? ¿O no conviviste con gente cubana? No mucho. O sea, con amigos cubanos de mi amiga, no. O sea, había algunos amigos suyos que estudiaban con ella, pero eran extranjeros. Y una noche hablamos con unos cubanos y... Pues no sé, es que siento que, o sea, no es una plática casual, o sea, no sabes cómo son, ya sabes. Ah, eres de México. Ah, México. Mi tío fue a México. Ya sabes, o sea, como que no te das cuenta cómo son. O sea, sí, les cuento algo minutos. Muy padre. Conocí a un cubano que va aquí a mi escuela, otro programa, y uh-huh. estudió la carrera en Mérida. Como que dio el salto Cuba-Yucatán, que si lo piensas está muy cerca. Sí, está súper cerca. Uh-huh. Y entonces esa fue su... Y ya de Yucatán se vino a los United y está haciendo una maestría acá. No, creo que fue a otro lado. Creo que tuvo algo antes de venir acá, pero... En fin, se me hizo muy cool que su manera de salir de Cuba fue ir a la prepa Mérida. No sé qué tanta gente haga. A la prepa, ni siquiera... Sí, a la prepa. Entonces, bueno. ¿Quién sabe? Pero sonaba muy bien. ¿Tienes muchos amigos internacionales? No. Hay, no. O sea, sí hay muchos internacionales, pero no diría así como que mi carnalito es el de Trinidad y Tobago, no. Hay una, sí. hay uno de Trinidad y Tobago, hay una, digo, sí hay, les platico, pero así no, como que no siento que... Bueno, uno de mis amigos más cercanos es de Costa Rica, que supongo uh-huh. que es internacional, pero lleva mucho tiempo en Estados Unidos, entonces, pero... ¿Cómo vas en el frente asiático? Mal, voy baja. Voy ¿Por baja, qué? ¿Qué pasó con el bebé japonés? Pues es que el japonés tuvo a su bebé, entonces ahora ya está muy cansado. Ay, para sanguear con los chavos. Con la chaviza, ya nos dejó y como que ya no va, porque todo el tiempo libre que tiene pues es para su bebé, aunque sube unas fotos a Facebook. Justo. Precioso. Y se disfrazó de, sí fue a la fiesta de Halloween y se disfrazó de Winnie Pooh. Ay. Es muy increíble. Pero no sé, como que lo que he notado es que los japoneses son mucho más abiertos que los chinos. Tal vez porque siempre hay más chinos y... No, pero es cultural. Sí, sí, como que son mucho más, llegan y te platican y se presentan. Y uh-huh. Los chinos como que, si tú les hablas, se emocionan y te hacen más plática. Pero si tú no eres la que empieza la conversación, y obviamente yo nunca empiezo la conversación uh-huh. porque no soy buena para small talk, es como que no sé, uh-huh. nunca sé qué decir. Ah, pero esperen, me contaron algo increíble. El otro día me senté en el camión al lado de una china que se llama Karen, bueno, no se llama Karen, pero ese nombre escogió. Uh-huh. Y ella estudió la carrera en Londres, entonces hablaba bastante buen inglés, y se subió otra amiga suya china y se pusieron a platicar, y se bajó antes. Y yo como, ¿de qué platicaban? Y me contó que un chino emprendedor se puso las pilas y hizo un servicio para alumnos chinos de la universidad en el que 2 horas antes te metes a una página de internet y ordenas comida china de los restaurantes chinos de verdad que hay en uh-huh. Chicago. Y pues, o sea, como que por cada día cambia la opción de restaurante y cambian los platillos, pero es súper variado, y escoges 2 horas antes, o sea, por ejemplo, a las 10, que ya más o menos puedes saber qué vas a querer comer, escoges, y entre 12 y 1 te textean cuando ya llegó tu comida, y entonces todos van como a un lugar del campus, donde está el chino con su camioneta y reparte la comida. ¿Con sus toppers? Ajá, y reparte la comida. Entonces, genio. Entonces tienen como comida china de verdad. Me dijo uh-huh. la chava que no sabe qué restaurantes son, o sea, que no le queda claro qué tipo de restaurantes sean, pero que la comida es deliciosa y que no es caro. Entonces uh-huh. hay muchos que ni siquiera pueden cocinar diario porque en Chicago como que sí, o sea, sí hay un Chinatown y todo, pero no es tan grande y por donde vivimos, por la universidad, no hay nada asiático. Entonces como que les cuesta trabajo encontrar los ingredientes para cocinar. Entonces diario piden su comida corrida y yo toda, uh-huh. oye, ¿yo me puedo inscribir a ese servicio? Y me dijo como, pues no entenderías porque todo está en chino, pero si quieres un día te pido y te lo doy. Y yo toda, por favor, como quiero saber cuál es su comida diaria que prefieren al sándwich. ¿Y le contaste que fuiste a China y querés...? Sí, lo malo es que justo cuando estábamos llegando a la escuela, donde ya todo valió, ya estaba empezando a hablar. Yo toda, pues fíjate que hace 4 años fui un mes a China y me cambió la vida, ya sabes. Estaba abriendo esa puerta y en eso todo paró. Pero ella es de Beijing, entonces... voy a retomar esa conversación. Oye, Leo, ¿y tú para cuándo pones tu negocio de tamales? Para que a todos a las 11 tamalitos. Mira, hablando de tamales, hace como 2 semanas fui a un bar con mis amigos, como me dijeron de que si quería ir a un concierto de un grupo de Detroit que se llama Junior Junior. Creo que antes uh-huh. tenían otro nombre, pero se lo cambiaron a nada más Junior Junior. Yo no los conocía, pero nada más por convivir fue como, pues ok, voy a ese concierto. Y es en un lugar de conciertos muy padre, entonces valía la pena. Y entonces antes fuimos a un bar y querían ir como a un dive bar, pero es como una zona familiar, entonces no había dive bars. Entonces fuimos como a un como bar de barrio, como un neighborhood bar donde solo la gente va con sus amigos a tomarse una cerveza y hay como juegos de mesa y un buen de luz y puedes pedir una pizza como de delivery y te la llevan y así. Y era súper barato y entonces estábamos todos felices porque están muy baratas las cervezas y estábamos platicando. Y en eso entra un señor de mi tamaño que mido 1.54, o sea, un señor muy chaparrito, con 2 hieleras, una en cada mano, gritando, ¡tamales, tamales! Y yo, o sea, no sé la emoción que me dio, pero traté de contenerme porque no era gente con la que me llevo tanto y como que trato de no ser un estereotipo. Cool. No, de no ser un estereotipo mexicano porque luego... a casa hablando de birria diario si te descuidas, entonces es cuidado como, exacto, entonces como que casi me muero, pero traté de ser cool y una chava con las que estaba, ella sí se emocionó un buen y fue como, ¿tamales? ¿Do you guys want some? Y fue como, ¿qué es lo que son tamales? Y solo ella sabía, los demás no sabían, o sea, era como lo sé, he oído hablar de eso, pero nunca he comido uno ni los he visto. Y esta chava aparentemente los come, es decir, un unicornio, pero espera, de la comida mexicana. Los come en Navidad y los había hecho. ¿Qué? ¿Es de California? No, vivió en California, pero es de Seattle y es hija única y sus papás los dos son gringos y me preguntó que si yo los comí en Navidad y fue como, no soy tan mexicana, o sea, sí lo hacen en México, pero yo no lo hago. Pero el punto es que se emocionó y se levantó y fue con el señor y los compró. Pero esperen, esta es la mejor parte. Dijo como, tengo de queso, de pollo o de carne. Y ella dijo, bueno, uno de pollo y uno de queso para probar dos, ¿no? Y ella estaba pensando que iban a hacer dos tamales y yo también. Los demás no tenían ni idea de nada. Y en eso saca dos bolsitas Ziploc, ya saben, de las de sándwich. Y cada una tenía cuatro tamalitos, como del tamaño de una salchicha. Suena asqueroso, pero solo piensen como tamaño de una salchicha, pero un tamal envuelto en hoja de ay, ya me está dando hambre. Envuelto en hoja de maíz. Y había cuatro cada uno y te daba como unas mini salsitas verdes para que dipearas tu tamal. Genio máximo. Genio. O sea, estaban muy buenos. Yo he comido muchísimos tamales porque es mi comida favorita. Y estaban, o sea, eran genuinos, excepto por la presentación, pero estaban calientes y todo. Y todos como, ahí ya no podía contener mi emoción. Y todos como, oye, Leo, ¿y si son así? Y como, ¿por qué solo te lo estás como metiendo? Y como que traté de explicar lo que era la masa, pero solo era como, it's masa. Y ya sabes, y como, masa. Y para cerrar esto, en conclusión, tengo que saber describir mejor los tamales porque... Para empezar tu negocio ahí en la explanada o lo que sea de tu universidad. Sí, o sea, puedo asociarme con ese señor y que solo... Crear entre un imperio. Exacto, que solo entre a la escuela como tamales, tamales. ¿Por qué solo los chinos serían emprendedores, Leo? No te quedes atrás. Me tengo que poner las pilas. Ay, qué delicia un tamal. Sí, me antojó a mí también. Ah, sí, bueno, ahí tú ahí estás. Ah, Julia. No he comido tamales desde mi regreso a México, que ya es como un mes y medio, o sí, un poquito más de un mes, no he comido tamales. Voy a aplicar este fin de semana, me voy a aplicar. No, ponte las pilas. ¿Qué más les puedo contar? Una vez hice tamales, pero se me cortó la masa y me dijeron que porque no tenía las buenas manos, o sea, depende de tu... Como ya sabes, esas... mitos urbanos, sí. Como de que no, pues tus manos cortan la masa y no los volví a hacer, debería intentarlo. Porque lo hice una vez cuando tenía como 8 años y me fue como, no te salieron y fue como, ok, no lo hago. Y me acuerdo que les pusimos, fue muy traumante para mí porque les pusimos mucha manteca y normalmente los tamales no tienen que saber a manteca, solo tienen que saber delicioso. Como que cuando la manteca es el sabor principal, fue como, no, ya sabes, como que se arruinaron. ¿En serio? Yo no me acuerdo de perfecto. Esa parte. Se arruinaron como por un periodo de mi vida los tamales, que estuvo bien porque no es tan sano comer tantos. Pero me acuerdo que fue como, ok, ya no puedo comer tamales porque ya lo único que pienso es en manteca. Pero pregunta, ¿qué prefieren? ¿Como de salsa verde o dulce? Rachel, dulce, por favor. Tamar. O sea, la duda ofende. Obviamente que dulce. Sabor rosita. Bueno. Sabor rosita, al 100%. Saben. O sea, es decepcionante cuando la gente compra... compré tamales, 20 verdes y 2 rositas, por si alguien quiere. No, o sea, y siempre se pelean. Bueno, eso pasa sí. En mi casa. No, al 100% sabor rosita, al 100%. Aunque la sabor rosita. Es que sí, no tiene sabor. Como, ¿de qué quiere? ¿De nuez o rosita? Rosita. Pero luego hay unos dulces que no son rositas, pero no saben tan bien. Ajá, los de piña. Pero sí me laten. Ah, es un antojo. Hay momentos que sí se te antojó el de piña. La verdad es que... Mañana voy a salir a perseguir al de los tamales oaxaqueños, porque luego sí pasa por mi calle. Son buenos, ¿eh? Los de la casa son buenos. Pero, ¿qué iba a decir? Creo que, o sea, el combo óptimo es, dependiendo qué tanta hambre tienes, comerte primero medio verde, obviamente, no de rajas, no de mole, verde con pollo. Verde, sí. Verde con pollo, sí. Sí, los clásicos, porque clásicos, buscar más. Exacto. Y si no, medio y luego medio... rosita. Ajá. Para cerrar con broche de oro o si tienes mucha hambre. Con tu champurrado. Champurrado. Hace años que no tomo un champurrado. Eso yo también. Pero los vi hace poco en Sunset Park y fue como... ¡Ay, qué padre! Pero me dio miedo. Yo solo esas cosas, solamente por la anécdota, hubiera comprado uno. ¿Como cuando estabas tú, Rachel? ¿O creo que no? No, una vez... ¿En Chicago? No, una vez unas amigas francesas de Inés, nuestra amiga, vinieron a México... Y las llevamos a Teotihuacán. Entonces decidimos ir súper temprano para evitar el sol y la gente. Porque una de nuestras cosas favoritas, o sea, nuestras, me refiero a mí y a toda mi familia, es llevar extranjeros a Teotihuacán. Nos encanta. Como que... Es increíble. Es increíble. Es que ustedes lo hacen bien. Es un gran sentimiento. O sea, yo tengo recuerdos de yo a los 5 años, como con un sombrero y mi papá y sus amigos gringos como en Teotihuacán. Entonces me encanta. El punto es que llegamos con las francesas muy temprano, ni nos dio tiempo de desayunar. Como eran las 10 de la mañana y ya estamos ahí, ya habíamos salido el día de antes. Entonces como que teníamos un poco de hambre. Y en eso vemos un señor vendiendo atole. O sea, Julia se frenó en seco y nos bajamos y lo compramos muy emocionadas. Lo odiaron. Está bueno. Casi se vomitan. O sea, es lo una que se pasó por la ventana. Ay, chavas. Como pero sí, o sea, es normal. No las culpo. ¿Es normal? Sí, a mucha gente el olor del maíz les repele mucho. O sea, si no es un olor con el que tú has vivido, y justo el vaporcito del atole o del champurrado es ese olor a maíz, como el vaporcito de la tortilla. A mí me encanta. Sí, a nosotros se nos hace delicioso, pero hay mucha gente que no creció con eso que se le hace asqueroso. Como los nopales. La babosidad de los nopales mata a todo el mundo. Ay, como no tiene nada... Bueno, ya no estamos hablando demasiado en la comida, pero no, hoy en la mañana me hice desayunar un chia pudding, que es como chia y lo hidratas con agua. O sea, una parte de chia, tres partes de líquido. Puede ser leche, almendras, jugo de fruta, lo que quieras. Lo dejas en el refri para que la chía absorba el líquido. Entonces se vuelve como una especie de pudín. Le pones frutita en la mañana. Un desayuno saludable y nutritivo. Mi mamá casi se vomita. O sea, lo probó y está toda... ¡Oh! ¿Qué es esta textura? Y a mí se me hace delicioso como la gelatinita. Pero pues se ve que no es para todos. En efecto, sí, no es para todos. Como es una todos. Semilla, sabe... No es como que sabe... No es tan accesible. Pero yo compro, bueno, no, yo no soy tan cool, no hago mi pudín, pero estoy comprando como yogurts con chía. Rachel, con pudín de haz chía. Tu pudín, ¿qué? O sea, es regalado. Ya sé. ¡Pudín! Deberías de tener un Instagram más activo. ¿De comida? Con, tipo, esto me es desayuné esto, así se hace. Y es que te juro que lo haría. Después de que hackearon mi blog de comida... después de que ISIS hackeó tu blog. Creo que esa es una historia que vale la es pena contar. Es una buena contar. Historia, ¿va? Sí, siento, cada vez que la digo, la gente piensa que es una broma. Y yo como, güey, no es una broma, estoy segura que... Esto es muy real. Bueno, yo tenía un blog de pastelería en el cual trabajé 3 años. Hice varias cosas, como videos, recetas... fotos de viajes, muchas cosas, o sea, como mi proyecto personal, que la verdad disfrutaba mucho hacerlo. Y un día me llegó un mensaje de una amiga como, oye, Julia, ¿quitaste tu blog? Porque hay algo raro. Y me metí a verlo y había un mensaje que decía, Free Palestine. Y yo como que al principio me dio risa. Y dije, bueno, o sea, al rato lo arreglo, como que seguro pusieron una pantalla. Entonces, obviamente cambiaron todas las contraseñas y todo. Pero no solo pusieron una pantalla, sino borraron todo, trabajo de 3 años, borrado. Obviamente que yo tengo toda mi información, pero tendría que subir toda esa información. Subir información de 3 años, texto separado de imágenes, es mucho trabajo. Lo cual, aunque me rompió el corazón, decidí no hacerlo porque estoy haciendo nuevos proyectos, pero pues es muy triste. Entonces mi Instagram de comida lo he dejado. O sea, ya no subo fotos de comida. Y también porque... Pero justo los blogs están muriendo. Sí, yo lo sé. O sea, y Instagram es donde la gente ve. Entonces solo deberías de hacer ese Instagram tu blog, ¿ya sabes? Sí. No sé, es un shock muy fuerte, como que estoy paralizada justo hoy. No, pero justo es lo que quieren. No, pero después vimos un artículo de que, o sea, lo de ISIS es broma, pero a la vez no, porque... Había un artículo, ¿no? Que ISIS hackeaba los blogs de no, las hubo varios páginas de restaurantes en Estados Unidos que fueron hackeados por este tipo de robots o grupos o hackers que apoyan estas causas. Y luego yo me quedé pensando, y es porque yo creo que son las páginas con menos seguridad. O sea, estaba muy fácil hackearme porque pues no tenía nada escondido, ¿no? O sea, como que las recetas eran públicas. O sea, lo que se veía por fuera era lo que yo tenía por dentro. Entonces... Yo creo que por eso, Julia, lo hackean. Creo que Rachel tiene razón. Digo, regresando al episodio de la semana pasada, hablaste de un ramen y como que siempre siento que tu vida está llena de cosas ricas. Pero no quiero meter en Snapchat, lo pongo en Snapchat. Pero bueno, que sí, okay, me están motivando para Snapchat, regresar. Snapchat es el futuro del Instagram, pero tu Snapchat ahorita es privado, ¿no? Sí. Sí, solo para los amigos. Sí, porque luego, ¿se acuerdan que en el Snapchat me llegó un mensaje de un francés que si me podía mandar fotos encuerado? Y fue como, ¡ay, privado! Nunca me... Yo, el mío creo que no está privado, no sé. Y nunca me ha llegado una... una foto de... ¿Un dick pic? No, fíjate que nunca me ha llegado un dick pic. Ese no, que quiero uno. Tuvo la decencia aún de preguntar, entonces no estuvo tan mal, pero sí fue como, no. Tú como, no, merci. Toda amable. Manita hacia abajo. Muchas gracias. Pero ok, me están motivando. Sí, no, pero motivando. Julia, no hay excusas, o sea... Porque no hay excusas. La verdad es que cocino mucho. Ay, qué más. Ok, eso es lo... El próximo capítulo les haré un pequeño resumen de qué tal van mis fotos culinarias. También porque me gustaba mucho tomar fotos y pues ahora ya no tomo las fotos porque ya no tengo dónde ponerlas. Pues no, tienes que encontrar una solución a eso. Sí, o sea, la solución es muy fácil, solo como que te desanimaste, ¿cierto? Sí, exacto. Pero, o sea, justo es lo contrario, ahora es más fácil porque ya es como... cuenta borrón y cuenta nueva. Como exacto, ya. Exacto. Adiós. Tomas más fotos, no hay de otra. Exacto. Pues sí, eso haré. Mañana voy a tomar fotos de mis galletas navideñas que ya voy a empezar a vender. Estoy emocionada porque me gustan mucho mis galletas y creo que quedaron bonitos los frascos. Todavía tengo que ver bien el moño, pero estoy emocionada. Justo la última vez que las hice les puse estampas de mi blog. Y mi mamá toda, ponle las estampas. Y yo, no, mamá, porque se van a meter una página que ya no funciona. Nadie se mete de todas formas. Tú pónselas. Fue como, no se las va a poner. Sí, tú promocionando a Free Palestine. No, ya quité eso. En realidad, si te metes ahorita ya se ve como un blog, pero no está todo el contenido. O sea, solo está contenido de 2 meses. Que debería quitarlo. Pero sí. Pues sí estuvo fuerte. Sí estuvo fuerte. Cuídense, chavos, de los hackers. Sí, oye, yo no estoy... La hackeriza. Protegida. La hackeriza, mano. No, sí sé por qué me pasó. Me pasó porque tuve visitas. No, Leo me fue a visitar a Nueva York durante 2 semanas. Entonces, durante 2 semanas no me metí para nada a mi blog. Y en esas 2 semanas hubo un nuevo update. Yo no lo tenía puesto se updateara automáticamente. Yo lo tenía manual. Entonces, no me metí, no lo updateé. Y aparentemente, cuando tienes las versiones... Cuando tienes versiones más antiguas, es más fácil para los hackers meterse. Dato que, que hubiera sido bueno saber antes. Es que WordPress también no... Conviene más Tumblr, no te hackean. No. Sí, pero aparentemente soy una abuela, porque intenté abrir un Tumblr y se me dificultó, O sea, como que lo pude abrir, todo. Pero luego ya que lo estaba viendo es como... ¡Ay! ¿Qué es esto? Pues fíjense que nada, que yo no cocino. Sí, desde que vivo acá, en los United, como que la cafetería de mi escuela es un campus súper grande y en mi escuela solo como sándwiches muy X, entonces pero hago mi comida diario. Lo que normalmente hago es que cocino los domingos y tengo comida como para 4 días, porque solo tengo clases 4 días, que hay veces que no me alcanza, y solo me alcanza para 3, y el otro día le conté a mi papá y como que se traumó, la idea de que repita el menú 3 días, lo traumó, y es como, no me importa, porque son cosas súper neutras, entonces está bien, y estaba como, no, Leo, pero a ver, vamos a pensar qué puedes hacer, y como no, pues es como lo mejor que puedo hacer, y no le parecía. Es que es muy difícil alimentarse cuando no estás en tu casita donde todo es fácil. Exacto. Es muy difícil. Yo no sé qué he estado haciendo en los últimos 7 años. Justo hoy, o sea, como que tenía la semana pasada como un buen ritmo de sobras, como de una sopa gigante, un pozole gigante. Después se acabó y hoy fue como, shit, tengo que ir. Compré como una sopa en lata. Ah, yo lo he hecho, es válido. Sí, pero, o sea, llevaba un año sin hacerlo y fue como, pues sí, pues tiene sentido. Y ya, y fue como, y brócoli, como con hummus, pum. No estoy lista para ser mamá. Siento que sí, o sea, el hecho de que hayas comprado brócoli ya estás, o sea, adelante de la mayoría. Es verdad. Es súper raro la gente que no come verduras, como que se me hace algo... O sea, para mí es automático, pero no. Siento que es la norma casi. Sí. Sí, a mí me... Sobre todo en Estados Unidos. Me encanta ir al súper y luego es aburrido esperar en la caja, pero también me gusta porque me encanta ver lo que compran las otras personas y como pensar... Y criticarlas. No, y como pensar, o sea, como hay gente que compra como carne, tortillas, cervezas, y es como, obvio, vas a hacer carne asada, pero luego hay gente que compra cosas rarísimas, como costillitas y de ahí como puras frutas enlatadas, ya sabes, o sea, como que no entiendo. Yo sí, siempre... que es difícil. Ya sé que no, solo no puedes descifrar lo que están haciendo. Yo siempre veo mi carrito, normal, o sea, si compro comida para la casa, pues es normal, pero siempre veo mi carrito y digo, ah, la gente va a saber que voy a hacer un pastel, o sea, como porque es como huevo, harina, chocolate, ya saben, pero no sé, me gusta mucho ver chismear a la gente, como mil medicinas y como salchichas, ya sabes, y sí, plátanos, es como por eso todas medicinas. Pero sí, ay, olvidamos a Justin Bieber en el principio del podcast, man. O sea, yo ya animado. Dije que soy pero no Bieber. En nuestros corazones. Nunca en nuestros corazones. Pero es verdad que el remix latino de Sorry es muy superior a sí. Sorry, que solo ahorita está en número uno. O sea, lo único por lo que me interesa más es porque hay una parte que dice acepta mi estilo de vida. Sí, ya sé. Es como, o sea, sí, la mejor línea, básicamente. Sí, acepta mi estilo de vida. ¿Y es verdad que es sobre Selena Gómez? No que yo esté nada enterada. No tengo la menor idea, pero... Déjala ir, Justin. A veces cuando voy al gimnasio, escucho el top 50 de Estados Unidos en Spotify, o sea, como las 50 canciones más populares, para mantenerme al día, ya sabes. Y hay como 15 de Justin Bieber en el top 50. O sea, por más que pones como Next, solo son canciones de Justin Bieber y una que otra de One Direction. Y y todas son como de despecho y en algunas sí las siento un poco. Todas. Sí, Justin. Pero, o sea, no le puedes escribir 15 canciones a Selena. O sea, ya sabes que, bueno, seguro ni las escribe él. Pero es lo que yo pienso, él no escribe, ¿o sí? No, o sea, él se sienta ahí un ratito o al final. Solo pero llega y le hace no como, o sea, como, ah, esto está perfecto, porque puedo alcanzar tal nota. A mí, en realidad me gusta Justin, bueno, lo vimos juntas, por lo que hizo el New York Times sobre Where Are You Now, que es, o sea, Justin solo dice como unas cosas muy tontas, pero es todo sobre Diplo y Skrillex, que nunca pensé que diría esto, pero pinches genios. Sí, por ahí vi en Twitter un tweet que decía como, creí que era fan de Justin Bieber, pero en realidad soy fan de Skrillex, y creo que es mi caso. Ajá. ¿Quién hubiera dicho? Sí, justo, y como en realidad Justin Bieber es un idiota con una muy buena voz, totalmente, favorité esos dos tweets, sí. Pero pobrecito, no es su culpa que lo pusieran en Spotlight tan temprano, eso te jode. Bueno, sí, obviamente. supongo, pero no creo que nunca hubiera sido súper inteligente. Ah, por cierto, un cubano, bueno, no un cubano, uno de los que estaba en Cuba, que es canadiense, al que estaba intentando convertir, estaba todo, no, pero es que Justin Bieber y yo, es que no has escuchado su nueva música, y él es de Canadá, y vivía como a 40 minutos de donde vivía Justin Bieber, y está todo, y pobrecito, su mamá es una loca fanática, todos como en, o sea, por donde él vivía lo sabían, no sé qué, es cristiana, entonces todo es culpa de eso. Ah, no, es como, bueno, ¿oyeron ese podcast donde van al Q&A de Justin Bieber? Sí. Y que habla de Dios todo el tiempo, y como, güey, no hables de Dios. Bueno, sabes que contratas prostitutas y tienes tatuajes y tienes como 18 años. Exacto. Cállate. Solo pero en fin, canto. Buena música. Síganla poniendo. Viernes en la noche, Justin Bieber. Está muy bien. Creo que solo me interesan los hits. Porque está. Pero tiene 15 hits. Tiene 15 hits. Ese es mi. Ajá, estaba escuchando tipo eso que se llama Love Yourself. Y solo fue como. Te amo, pero te odio. Odio amarte. Totalmente. Bueno, pues creo que hemos llegado a la sección del programa donde la sección más esperada. Más esperada, por primera vez al aire vamos a leer un horóscopo. Ah, claro, porque Trópico de Cáncer, este programa tiene que ver con que las tres nacimos en julio. Y que somos muy cáncer. Sí, somos muy. Y que nos gusta la astrología un poco, sin tomarla muy en serio. Pero bueno, esta semana... Voy a quedar súper dark, perdón. Pero todos sí, mis digo. Novios han sido cáncer. Ok, ya podemos seguir. ¿En serio? Sí. La, el tramo de mi vida. Invítalos, Leo, que vengan a platicar. Ya se pueden decir cosas. Espérame, les voy a mandar un mail. Espérame. Ok, pues este... Es que... Nada más confirma lo ponía sobre la mesa. Un poco de información. Sí, no, mi teoría es de que muchos de mis amigos más cercanos son cáncer, pero muchos de mis enemigos son cáncer. Entonces es como, es un signo muy tricky, no sé. Sí, bueno, vamos a leer hoy el de TV Notas. Bien, empezando que, bien. Que siempre está en mi casa, no sé por qué. Bueno, tu horóscopo del 25 de noviembre. Es muy corto. Si alguien te ofrece participar en un negocio y lo percibes dudoso, con seguridad tienes razón. Tu intuición es poderosa, aléjate sin aceptar. Tu capacidad física es perfecta, consérvala por siempre con buenos hábitos. No hay posibilidad que vivas pobreza en tu vida. Siempre te acompañará la fortuna. Ya, es todo. No entendí nada. O sea, básicamente, muy... si ya sabes que es un negocio dudoso, no lo hagas. Y vas a ser rico y bello toda tu vida. Eso es básicamente lo que me están diciendo. Sí, sí. ¿Sabes qué? No estoy... No, no estoy en desacuerdo. Y luego al lado hay, dicen cosas como regente, la luna. Sí, supongo. Que por cierto, la luna ha estado gigante últimamente y todo el mundo está enojado. En mi caso. Nunca veo la luna. Elemento agua, energía cardinal, polaridad pasiva. Obviamente. Frase clave. O sea, polaridad pasiva, sí, historia de mi vida. Estoy de acuerdo. Frase clave, yo lo siento, ¿ok? Sí, yo siento. Sentido, sí. Esta semana le he dicho a todo el mundo lo que siento. Y ajá, sobre también. Todo como siento que estoy frustrando contigo. Yo he sentido tanto esta semana. Tengo tantos sentimientos, tantos. Sí, puta, yo también todo el tiempo. Ese debería ser nuestro segmento. Yo siento. ¿Qué sientes hoy, Leo? Que no, sentimiento de la semana. Resúmenos tu semana en un sentimiento, Leo. Frustración. Y en un color. Ok, característica, intuición. Estoy de acuerdo. 100%. Cualidad, imaginación. Ok, lo tomo. Creatividad. Ah, necesidad, creatividad. ¿Qué quiere decir esto? Necesidad. Que si no es creativo, okay. Te mueres, Gachel. ¿No lo habías notado? Claro, es como comida. No lo habías notado. Consejo, estabilidad emocional. Eso okay. No es un consejo, pero ok. Es un concepto, ajá. Es este ve notas. No lo dudo. Bueno, zona vulnerable, sistema digestivo. Sigan comiendo okay. Tamales, ¿eh? Sí. Estación, verano. Obviamente. Pues, una vez más, leo mi horóscopo y sigo igual. De confundida. Pero hay mejores. Cada semana vamos a leer uno diferente. Para intentar encontrar nuestro verdadero yo. Exacto. Y descifrando, ¿no? Como el camino que nos marca la vida. Pero tengo una pregunta. Las estrellas, los astros. Los astros. Uh-huh. ¿El horóscopo siempre es a futuro o es como para interpretar lo que ya te pasó? Vamos a tener un experto que resuelva tus dudas porque... La verdad no sé. Pero, o sea, cada vez que lo leo es como... Pues siento pues sí, que es de todo, ¿no? O sea, porque te pueden dar tu carta astral, que eso tiene que ver con tu horóscopo, que eso marca como al momento que naciste quién eres, y también te puede, y también es como cómo está la luna en este momento y cómo eso afecta a tu signo. Sí. Ok. ¿Resolví tus Pero dudas? Lo que me dijo mi maestra de yoga que me gustó mucho es como ella no le... No le interesan los horóscopos. Ella no lee TV Notas, no le interesan los horóscopos, pero dice que siempre se fija la posición de los planetas porque, ¿qué dijo? Como, tipo, cuando Mercurio está en retrógrado o algo así, es algo como que se ha estado estudiando por 13 años, entonces no se tiene una base, y aunque no lo tome en serio, o sea, según ella sí hace. Es mi guía espiritual, entonces siempre le hago caso. Entonces dijo como ella sí, o sea, aunque no se fije en los meses y en los astros, sí se fija en los planetas y cómo afecta a todos los signos. Claro, pero eso como tiene sentido, o sea, como que cómo están los planetas afecta a otras fuerzas de la Tierra, por ejemplo, la marea, como por qué no afectaría a los humanos. Sí, exacto. Sí. Yo digo. Y es padre, o sea, a mí me gusta, sin tomarlo tan en serio, me encanta como leer y ver si todos, porque es como son etapas y ver cómo la gente, siento que va, tiene las mismas etapas, más o menos. Y también es padre como que cuando te sientes pésimo, súper bien, como que no sea suerte o que como cuando todo va mal, me gusta saber que no es mala suerte y que, o sea, como que me gusta pensar que es Mercurio está en retrógrado, como... Ajá, que todos nos está cargando el payaso. Exacto, y que se vale, o sea, como... Todos estamos en esto juntos. Exacto, y que ya vas a salir de ahí también. Sí, eso me gusta, como, ah, bueno, ya va a acabar, o sea, todo es temporal, entonces, si te va mal, es culpa de la luna y después ya, o sea, sí, va a cambiar. Sí, exacto, ajá. Y que como que no solo es suerte, sino... Es algo más grande que ti, que tú. Exacto. Exacto. En fin. Siento que es un buen lugar para dejar esto. Ok, es hora de despedirnos. Espero que este haya sido un segundo buen episodio. No sé si dije esto bien. Nos vemos los martes a las 6 de la tarde de Hora de México en radioamigos.org. Tenemos que decir nuestro Twitter. Estaba buscándolo porque se me olvidó. Y también pueden encontrarnos en nuestro Twitter, que es... Es @cancertrópico. Donde próximamente estaremos poniendo nuestros episodios por si los quieren escuchar. Ajá, y nuestros chistes. Exacto, y nuestros chistes. Nuestro cotorreo en línea. Nuestro cotorreo online. Tenemos 6 seguidores. Síganos. Así que, súmanse. Bueno, bueno, pues nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Bye.